Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Buenas noches, nos encontramos aquí en la frecuencia de Radio Nacional, amplitud modulada del 870. Esto es Los Cuatro Fantásticos, mi nombre es Agustín Camisa y iniciamos una nueva emisión de este programa que se emite todos los domingos a partir de las 4 de la madrugada. Saludo a mis compañeros del Comando Fantástico, a mi izquierda, Rodrigo Lamardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Camisa, ¿todo bien? A mi diestra, el señor Emiliano Brescia. Buenas noches, qué alegría estar acá. Y en algún lugar entre Mendoza y la capital federal, en todos esos kilómetros, aproximadamente 960 kilómetros separan la capital de Mendoza con la capital federal de nuestro país, a el señor Nicolás Rosinski, donde sea que esté. ¿Usted lo ha visto, Rossini, en el último tiempo? No, no lo vi. Tampoco viajé con él. Entonces no sé cuál será el punto del país donde se encuentra el señor Rossinski. La última noticia del señor Rossinski que teníamos, que estaba camino en las cercanías, en las inmediaciones del autódromo donde se presentó el señor Carlos el Indio Solari con su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado el día sábado 14... Y a partir de ahí, no hemos tenido respuesta. ¿Ha chequeado la información sobre los detenidos? Lo último que leí, que ya los habían liberado, a los pocos que... Más que detenidos, hubo gente con algún tipo de exceso en el consumo de bebidas espirituosas y otras yerbas. Por suerte no hubo que lamentar ningún tipo de disturbios. Y Nicolás Rosinski... Pero hubo pocos detenidos, 6, 7, 8 detenidos. Apenas, exactamente. Nosotros confiamos que Nicolás es un hombre siempre con la ley bajo el brazo. No ha tenido ningún problema, así que estará retornando en algún momento. Quizás está haciendo algún trabajo de campo para un programa futuro. Estará buscando artistas nuevos para difundir. Por ahí está buscando cuatro artistas de La Pampa, o de San Luis. O de Mendoza mismo. O de Mendoza mismo, para traernos la semana que viene. Así que, donde quiera que se encuentre el señor Nicolás Rosinski, allí va este saludo y este paso de murga correspondiente. Mientras tanto, le comentamos a usted, que es oyente esporádico de Los Cuatro Fantásticos, que no es esos que se encuentran en la primera línea de Los Cuatro Fantásticos, sino el que es algún habitué. El que pasa cuando le viene bien. ¿Qué es este programa? No el Barra Brava, sino el que va a la platea. ¡Claro! Porque el Barra Brava ya sabe. de qué se trata este programa, porque son los cuatro fantásticos que hacemos todos los domingos, que hace 5 años que estamos al aire, quién es Nicolás Rosicky y por qué lo nombramos tanto. Pero quizás usted, que acaba de sintonizar la radio por casualidad, quizás usted es muy de salir y hoy no salió, quizás usted es muy de dormir a esta hora y hoy no durmió, o quizás usted es de no escuchar la radio, de no escuchar esta radio, lo mal que hace porque la está pagando, y encuentra este programa en el aire de Radio Nacional. Entonces le comentamos qué es Los Cuatro Fantásticos. Es el programa para tu resaca. Mire usted, está filosófico. Es un programa conceptual. Un programa conceptual, sí. Donde hay una idea, una sola. Una sola idea que se divide en 4 bloques. Ajá. Por ejemplo, sí. 4 músicos uruguayos. Entonces se eligen 4 músicos uruguayos. Okay. Y se musicaliza el programa con esos artistas. Ok. Después... 4 puntos cardinales. Entonces se ponen artistas del norte, artistas del sur, del este. 4 postres. Y se hace cantantes con nombre de postres. Un ejemplo, el Carlos Tiramisú, cantante de folclore. Y así, etcétera, etcétera. Y aunque usted no lo crea, con esta pequeña idea estamos hace casi 5 años al aire. Bueno, lógicamente entonces en Los Cuatro Fantásticos, un programa conceptual, una idea, se divide en 4 bloques, cada uno de nosotros musicaliza alguno de esos bloques y finalmente está el conductor fantasma que se encarga de la última parte del programa, que es fundamentalmente algún registro en audio del músico correspondiente o sobre la temática correspondiente y música alusiva. Si usted se quiere comunicar con nosotros lo puede hacer a las siguientes vías de contacto. Tenemos un blog. Ah, qué bueno. www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí encuentra programas viejos y nuevos. Lo interesante es que puede escucharlo. ¿Puede también descargarlo? Puede descargarlo, por lo supuesto. Puede descargar y dejarlo en su computadora eternamente. O venderlo en el Parque Rivadavia. O venderlo en el Parque Rivadavia a tan solo 2 pesos. Se lo puede prestar a quien quiera también. Nos puede encontrar también en la red social de Facebook, www.facebook.com, aquella red que la gente usa, por ejemplo, para encontrarse con sus compañeros del secundario, con aquella vecina que se mudó, y con tanta otra gente que puede conocer o no, www.facebook.com, y también hacerse amigo de sus programas de radio favoritos como este. Allí nos busca bajo el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional. Se hace amigo, le da clic al me gusta y se entera de, por ejemplo, cuándo actualizamos el blog, o qué color de zapatos prefiere el señor Lamardo. Negro. O con qué mano le pega la raqueta de tenis Emiliano Brescia. Y tantas otras intimidades que hacen a la cocina de este programa. Los Cuatro Fantásticos Nacional en www.facebook.com también nos deja saludos, lo que usted quiera escuchar. Y allí tiene una vía más de contacto con nosotros. Si me permite agregar algo del Facebook, que el otro día ingresé y vi que nos falta muy poquito para llegar a los 200 me gusta. Vamos, estamos llegando. Así que bueno. Si usted quiere aportar con un me gusta para que lleguemos. 4 o 5 faltan nada más, ¿eh? Estamos ahí en la puerta. Vamos, un poco de cliqueo, nada más. www.radionacional.com.ar, la página web de la emisora. Claro, porque si usted entra al Facebook va a ver que hay mucha gente de otros países que nos escucha y usted dirá, ¿cómo puede ser que los escuche si no están en Argentina? Bueno, a través de, como dije, radionacional.com.ar pueden escuchar este y los demás programas de la radio en vivo desde cualquier lugar del mundo. Tiene que, lógicamente, entrar a la página en el horario del programa. Si usted entra a las 4:30 de la tarde lo va a escuchar al señor Larrea. O si entra a las 9:30 de la noche lo escuchará el señor Carlos Polimeni. Pero si entra de 4 a 6 de la madrugada del domingo, nos escucha a nosotros en cualquier parte del mundo, como les decía el señor Brescia. Por último, estamos en Maipú 555, entre La Valle y Tucumán, del microcentro porteño. Allí es la dirección de concretos y rulemanes, la dirección física donde estamos nosotros. Y allí también nos hace llegar lo que a usted le parezca. Como han hecho oyentes que nos han hecho llegar sus cuentos, sus textos, también nos han hecho llegar discos, casetillas. Usted nos puede escribir, si lo puede mandar por correo y nos lo hace llegar. También se puede acercar un día a la emisora y también dejarlo allí en mesa de entrada. ¿Hemos cumplido con todos? Con todo. Entonces, un separador y comenzamos con el programa en Cipro. Los Cuatro Fantásticos. 2 horas de música en la madrugada de Nacional. Lo prometido es deuda, vamos a comenzar y a develar la temática de este domingo. Sobre en mano. Sobre en mano que sostiene aquí el señor Lamardo. Qué raro Lamardo con un sobre. Qué raro Lamardo con sobre un sobre. Sobre blanco con lunares amarillos. Así es, le contamos que todas las temáticas de este programa son decididas por rigurosos monos creativos publicitarios que se encargan de elegirla domingo tras domingo en función de lo que saben ellos que le gusta al público. ¿Las otras producciones de la radio también tienen monos? No, los Cuatro Fantásticos tienen la exclusividad de los chimpancés publicitarios. Perfecto. Abre el sobre, Lamardo. Abro, sí. Así, a lo guapo. Como usted sabe. Ahí está. A la marca. No, ¿qué dice ahí? Rosario. Rosario es una ciudad, no es una temática. Dice Rosario, cuatro artistas. Cuatro artistas. Espere. De Rosario, sí. Trova. Es así. Rosario. Dice. Se olvidaron los artículos. Los conectores. ¿Qué pasó ahí? Ah, lo estaba. Trova Rosarina. Ahí está. Cuatro artistas de Rosario. Y sí, está de más decir. Ahí está. Trova Rosarina, cuatro artistas de Rosario. Pero nunca está de mal. Entonces, cuatro artistas de la Trova Rosarina en los Cuatro Fantásticos de hoy. Agarro así mi bolso de. Si yo tengo un uruguayo que hace Trova Rosarina. No, tiene que ser Rosarino. No, tiene que tener sí o sí el pasaporte de la ciudad de Rosario en mano para entrar en el programa de hoy. Yo agarro de mi pila de discos y el primero de ellos es Juan Carlos Baglietto. Muy bien. Juan Carlos Baglietto. La voz de esa trova. Exactamente, uno de los, si no, la voz más reconocible, quizás junto con Fito Páez, de lo que fue esa movida cultural de principios de los 80, denominada Trova Rosarina. Juan Carlos Baglietto, nacido en Rosario, el 14 de junio de 1956. Ya desde su adolescencia, alrededor de los 14, 15 años, empezó a interesarse por la música, tenía conjuntos en la escuela secundaria y alternaba su música con actuaciones en fiestas infantiles. Mire usted. Sí, qué él raro, ¿no? Tenía un personaje que se llamaba Juan Tolón y alrededor de los 16, 17 años iba con la guitarra a cuestas y animaba fiestas infantiles. Lo que se dice un recurso para tener unos pequeños pesitos, ¿no? Luego en 1975 formó la banda Irreal, donde tenía ya algunos músicos que iban a perfilar lo que sería después el movimiento de la Trova Rosarina, como por ejemplo Daniel Wirtz en batería. Que luego tocaría. ¿Manuel Wirtz? No, Daniel Wirtz. Ah, Daniel, que luego tocaría que claro. Con Spinetta en Los Socios del Desierto. Exactamente. Luego en 1979 se realizó el primer encuentro nacional de rock del interior del país. Esto fue en la ciudad de Tucumán, y a partir de allí, en 1981, Baglietto inició su carrera solista, y a partir de allí, con la grabación del disco Tiempos Difíciles, que lo catapultaría al éxito, sobre todo aquí en la capital federal, con los temas clásicos como Mirta de Regreso o En Abril, se hace conocido primero en Rosario y luego en la capital federal, y de allí a todo el país. Ya que la mencionábamos, vamos a escuchar Mirta de Regreso, composición de Adrián Abonicio, y luego La vida es una moneda de Fito Páez, aquí en Los Cuatro Fantásticos, en la voz de Juan Carlos Baglietto, artista de la Trova Rosarina. Ya sabes, 3 años a la sombra. No quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer valiente se inclina igual para el lado de la sed. Parece mentira el verte como antes, te

amor, sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, lo mejor resulta bien. Si nos inunda el asfalto de sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda y en la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. Pasaba La vida es una moneda recién y antes Mirta de Regreso, composición de Adrián Abonicio, otro de los integrantes de la Trova Rosarina, en este programa dedicado a cuatro músicos de Rosario. Juan Carlos Baglietto era el que cantaba y es el que va a ser la voz cantante, valga la redundancia, durante todo este bloque. Le comentaba los inicios de la carrera de Baglietto. Ya en 1983 se organizó el Rosariazo. Quizás alguien de un poco de más edad se acuerde de este conocido concierto que fue en Obras Sanitarias, donde Baglietto se presentó con muchos de los artistas de esa trova rosarina, como Fito Páez, Silvina Darré, y también con músicos de aquí de la Capital Federal, como Lito Nevia. A partir de ahí, la carrera de todos estos integrantes de la trova rosarina, de los que nos estamos ocupando el día de hoy, pero que nos van a quedar seguramente unos cuantos afuera para hacer un próximo programa, ¿por qué no? Anoten los creativos publicitarios chimpancés. Allí es muy conocida por todos. Juan Carlos Baglietto, Fito Páez, por ejemplo, luego iría a la banda de Charly García y luego iniciaría su carrera solista. Silvina Garré haría otro tanto. Y Baglietto continuó su carrera solista en todos los 80, en los 90. También tuvo mucho trabajo con Lito Vitale, lo que era ese proyecto musical Postales de este lado del mundo, e hicieron también el proyecto en conjunto de las canciones patrias, de reversionar las canciones del himno a Sarmiento junto con Lito Vitale. Y Grito Sagrado. Exactamente, Grito Sagrado. El Grito Sagrado. Vamos a escuchar dos temas de Juan Carlos Baglietto de la época de la Trova Rosarina, de esos principios de los 80. Primero, Carta de un León a Otro, de Checo Novarro, y luego El Témpano, otra vez de Adrián Abonicio, uno de los compositores más importantes de este movimiento cultural. Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño, si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti.

y en zapatillas el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar para que vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse. No se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Sonaba recién El Témpano de Adriana Bonicio y antes Cartas de un León a Otro en la voz de Juan Carlos Baglietto, el primer artista de la trova rosarina que estará sonando en los Cuatro Fantásticos de hoy, programa dedicado a cuatro artistas de Rosario de la trova rosarina. Ahora viene una tanda y luego el próximo bloque en la voz de Rodrigo Lamardo. Continuamos aquí en Radio Nacional. Radio Todo Terreno 4x4. Segundo bloque de los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional AM870. Hoy un programa rosarino. Cuatro músicos de la trova rosarina. Ya escuchamos a la voz de esa trova, a Juan Carlos Baglietto. Y este bloque va a estar dedicado a uno de los compositores, de los grandes compositores de esta trova, que es Jorge van der Mole. Ciudad de Rosario, muy bella ciudad, a 3 horas de la ciudad de Buenos Aires, y que, como ustedes se habrán dado cuenta, tiene la cuota al día para que hagamos este programa. Nos ha pagado una cuota, como hace Montevideo, o como hace La Habana, ¿no? Claro, exactamente. Van der Mole nació en Pueblo Andino, provincia de Santa Fe, en el 1956. También como Juan Carlos Baglietto. Son de la misma edad. No solo contemporáneos, sino de la misma edad. Baglietto. Rosarino. Rosarino. Él nació en Pueblo Andino, Santa Fe, y desde muy chico empezó a... O sea que me trajo uno que no es rosarino a un programa de rosarino. Pero forma parte de la trova rosarina. No, y seguramente los habrá conocido uruguayo, a todo, vale. Rosario. Y él empezó a tocar desde muy, muy chico, empezó a componer y a formar grupos tanto vocales como instrumentales. Y ya de joven empieza a componer, bueno, y a principios de los 80 forma parte de la trova rosarina. En el año 1982 comienza su carrera como solista, empieza a cantar las canciones en los bares de Rosario. Y en el 83 graba su primer disco, liderando la banda que continúa hasta el 86. Es el primer grupo importante que tiene van der Mole. Luego en el 87 forma un cuarteto junto a Lucho González, a Iván Tarabelli y Juancho Perone. Y desde el 89 continúa como solista. Sigo mis proyectos solistas. Luego a lo largo de la década del 90 formaría otros duetos o cuartetos, como el disco Rosarinos, disco muy importante que fue editado en el año 98, donde están van der Mole, Abonicio, Goldini y De Los Santos. También así formando otros grupos junto a Abonicio o a Carlos Aguirre. Que no son los más conocidos para el gran público, o sea, los que se hicieron más conocidos, que son los que sonaron más aquí en la Capital Federal, que fueron Baglietto, Garre, Topa. Lo que sí tiene van der Mole, como Abonicio o como Lalo de los Santos o Goldín, que son como los compositores. Claro, sí, sí, lo vemos en todos los temas que sonarán hoy. Abonicio y van der Mole están en la mayoría. Y como un ejemplo, ¿no? Oración del remanso de van der Mole también la canta Abonicio, y como El Témpano Abonicio también la canta van der Mole. Bueno, y van colaborando también entre ellos. Lo que vamos a escuchar en este segundo bloque son todas canciones del disco Navega, que fue editado en el año 2002. Que también tiene Oración del Remanso, una de las canciones o la canción más popular y bella de van der Mole. Así que arrancamos este segundo bloque con Oración del Remanso en la versión del disco Navega por Jorge van der Mole. Thank you.

y sigue hasta hoy esta escuela de músicos de Rosario, y actualmente también sigue la docencia, dando clases en la Escuela Municipal de Música Massa de Ciudad de Rosario. Y si bien él no nació en la ciudad de Rosario, lo podemos meter como rosarino por adopción, ha vivido por supuesto ahí durante, vive ahí durante un par. Forma parte de la movida cultural de Rosario. Claro, por supuesto. Ya desde esta trova que surgió en el año 82, como en el desarrollo del 82 hasta acá, de toda la música que tiene que ver con Rosario. Aparte, un interesado en que la música popular se difunda, se aprenda y, lógicamente, pase de generación en generación. Fandermole puede ser como de esta trova rosarina el más folclórico, ¿no? Claro, el que tiene una raíz más folclórica, más, por supuesto, más folclórica. Y menos rockera. Pero hace también esa fusión, ¿no? De géneros rurales, como folclore, y el géneros más urbanos, como el rock. Sí, que también habla de la geografía de Rosario, digamos. Rosario es una ciudad muy grande, pero que tiene una impronta rural muy importante. Que en la ciudad de Buenos Aires, que podría tener el mismo desarrollo, al tener un conurbano alrededor, se pierde, quizás. O sea, uno tiene que hacer muchos kilómetros para ver el campo, cosa que en Rosario no pasa. Entonces, quizás, producto de la geografía de la ciudad, esa fusión se dé en los músicos. Escuchamos Corazón de Luz y Sombra, una muy linda canción de Jorge Fandermole, aquí en Los Cuatro Fantásticos. Marcha de los ciegos sobre una pintura, nave de los locos y su arboladura, ojos donde afloran la miel y el veneno, y la luna mora de los sarracenos, placer que no vino libre de pecado, nombre femenino de un ángel armado, lágrima que drena hasta mi hogar profundo, tormenta de arena por el fin del mundo. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Campo de amapolas en medio de un sueño, que hamaca en las olas mi barco pequeño, mis amores y mis objetos perdidos, mis dolores y mis desaparecidos, la piel de la niña del pueblo vecino, cayendo la tarde sobre los caminos, un tajo de luna, la enagua de cera, en la tierra bruna bajo la arboleda. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Los hijos del sueño, yo canto en mi propia parte del infierno, la enumeración que no tiene sentido, que te dice toda mientras no te digo. El que te ama no te nombra, corazón de luz luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Corazón de luz y sombra, el que te ama no te nombra, corazón. Escuchábamos Corazón de luz y sombra de Jorge, de y por Jorge van der Mole, de su disco Navega. Tuvo, en el año 2005, recibió el diploma al mérito de la Fundación Conex. Ajá. Por la disciplina autor-compositor de folclore. Claro, mire, Que esto se lo otorga a las personalidades de la música popular, que va del año 95 al 2004. Sí, lo entregan cada 10 años. Así es. Y es embajador cultural de la red de Mercosciudades por la ciudad de Rosario, junto a Liliana Herrero y Patricia Suárez. Así que tiene ya sus premios, sus diplomas, ya que la Fundación Conex le dé el reconocimiento como compositor de folclore, de música popular, es muy, es un mérito muy importante en la carrera de un artista. No, la calidad de van der Mole es indiscutible, lo que pasa que a veces por esos caprichos del azar que uno nunca termina de entender o no tiene una relación certera, a veces hay músicos que son excelentes que no se hacen conocidos simplemente. Sí, quedan en ese costado de compositores y no llegan a los grandes públicos. No suenan tanto en las radios. En las comerciales obviamente no suenan, por lo menos sus versiones. Y después en radios como Radio Nacional o Radio Nacional Folclórica, que son otros canales distintos, alternativos de lo que es lo comercial. Y es donde más conviven estas músicas y estos autores que llegan a otro público. No al masivo, no llenan estadios, pero llenan teatros. Nos despedimos de este segundo bloque dedicado a Jorge van der Mole con una canción que se llama El Limonero Real. Manchas de lejos, mujeres que van llegando y los viejos perdidos del hablar. Sombran los filos, sujeta ese animal y va tiñendo el río la roja luz ritual. Manchas que los viejos prefieren no mirar, van las tres llegando, vestidas de ciudad. Solo ella no viene, luctuosa y nominal, vete a buscarla. Es tiempo de olvidar. Amanece y ya está con los ojos abiertos. Repetidamente vuelve a recordar un chasquido de agua y un cuerpo moreno y esa vuelta oscura desde la ciudad. Y silencioso en la lluvia clavando el remo y un nombre ladeado suena esa otra voz. El tiempo se vuelve redondo y eterno como agolpa el árbol, el fruto y la flor. Mancha del cuchillo que mata al cordero, rojo un vino fresco para festejar, sombras repetidas para el año nuevo, 9 veces cuenta para no olvidar. Cuenta y va dejando sobre el fruto viejo capullos reflejos de un nuevo amargor. pura eternidad como en el limonero, el fruto maduro y al lado la flor. Amanece y ya está con los ojos abiertos, repetidamente vuelve a recordar un chasquido de agua y un cuerpo moreno, y esa vuelta oscura desde la ciudad. Y silencioso el ayo va clavando el remo, y un nombre ladeado suena esa otra voz. El tiempo se vuelve redondo y eterno, como agolpa el árbol, el fruto y la flor. Y ya está con los ojos abiertos, fija en el momento en que el hijo se fue, que no tiene nombre, mujer en silencio, por el agua dentro del colastine. Y va remando el layo cruzando el desierto, con la nada extrema de su soledad, repetida pena circulando el tiempo, como fruto y flor del limonero Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos, el prime time de las 4 de la mañana. Minutos pasaron de las 5 de la madrugada, ya sonó el informativo de Radio Nacional. Continuamos con Los Cuatro Fantásticos, programa de hoy dedicado a cuatro artistas de la trova rosarina. Si usted nos acaba de sintonizar, vuelvo a presentarme. Mi nombre es Agustín Camisa y me acompañan los siguientes sospechosos: Rodrigo Lamardo, Emiliano Brescia. Y en algún lugar de entre Mendoza y la capital federal le enviamos un saludo al cuarto fantástico que no es de la partida, Nicolás Rossi. Que ya no es sospechoso, sino culpable. Sí, sí. Completamente. Usted está escuchando Los Cuatro Fantásticos, un programa temático, hoy, como le mencionaba, dedicado a cuatro artistas de la ciudad de Rosario. Se puede comunicar con nosotros a qué vías de contacto. Tenemos un blog que es www.losCuatroFantásticosRadio.blogspot.com. Ahí encuentra fotos, comentarios, lista de temas y, lo más importante, que son los programas. Todo el programa entero, estas dos horas, usted va ahí al link y puede descargarlo, o puede ir a pulsar el play, claro, y puede escucharlo directamente desde la página blog de Los Cuatro Fantásticos. En cambio, si lo suyo no es tanto de escuchar, sino más lo social, lo conversar, o nos quiere decir, por ejemplo, si lo vio Nicolás Rosinski, lo puede hacer a www.facebook.com. Si usted tiene un perfil de Facebook, y nos busca bajo el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional. Ahí le da clic al me gusta, estamos ya en la campaña de los 200 me gusta, por favor. Nos gustaría llegar a ese número redondo. Usted sabe, los números redondos tienen la particularidad de dar ese sentido de completud a la vida. No es lo mismo 197 que 200. No. Tiene otra fuerza. Entonces, allí le da clic al me gusta y también nos puede dejar sus comentarios, sugerencias, algún link de interés, alguna temática, mandarnos un saludo, como han hecho tantos oyentes de aquí en la Argentina y de todas partes del mundo. www.radionacional.com.ar, la página web de la emisora. Usted puede escuchar este programa, esté en donde esté, y también, por supuesto, lo invitamos a que la visite la página, porque tiene, por ejemplo, bueno, usted sabe que Radio Nacional no es solamente la de Buenos Aires, sino que hay filiales por todo el mal llamado interior del país, así que puede también escuchar las programaciones de las filiales, que son muy interesantes, puede visitar archivos de audios, estar informado leyendo las noticias, y bueno, y un sinfín de cosas. Por último, nos encuentra en Maipú 555, entre Lavalle y Tucumán. Allí toca la puerta, pide por el señor Lamardo, y Rodrigo Lamardo está obligado por ley nacional a encontrarlo, mostrarle la emisora y cebarle unos mates, inclusive. Los hago muy aguados, los hago mal los mates. Rosicki es el especialista en mates. También allí nos puede hacer llegar todo material que crea conveniente, un disco, una gacetilla, una entrada para el teatro, una tortilla de papa, 4 docenas de empanadas. Todo lo que usted pueda embalar y mandar por correo o acercarlo hasta la emisora es siempre bienvenido. Recordamos que nos está poniendo al aire el programa en Maipú 555, un chino, o el chino, o algo así. Gabriel Cuenca. Exactamente. Mira, usted hizo las averiguaciones del caso. Sí. ¿El chino tiene nombre y apellido? Sí. Pero no es un nombre chino ese. No era chino. Gabriel entonces. Chino Cuenca. Ah, no era chino. No, yo le dije, no era chino. Le dice. Usted no dijo, nos opera un chino. No, el chino, dije yo. Bueno, está bien. Gabriel Cuenca, que nació en las planicies de Shanghái, le mandamos también un saludo, que está poniendo al aire este programa en el momento de su emisión. El momento de su grabación, que puede ser en cualquier momento, el presente, pasado y también futuro, nosotros manejamos todas las variables del espacio-tiempo, se graba en el estudio Arturo Jaureche. Luego de este separador, continuamos con la música y las palabras en la voz de Emiliano Brescia. Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia. Llegan a la madrugada. Se van cuando sale el sol. Los Cuatro Fantásticos. Un programa hecho con amor. Seguimos con este programa de Los Cuatro Fantásticos, dedicado a cuatro músicos rosarinos, a cuatro autores de trova rosarina. Y en este caso, bueno, vamos a seguir con una de las grandes pioneras, ¿no? Bueno, ya tanto Agustín Camisa como Rodrigo Lamardo la nombraron en sus respectivos bloques. Hablamos de Silvina Garré, nacida un 4 de octubre de 1961. Estudió para diversos instrumentos, estudió piano, flauta traversa, guitarra, también estudió historia de la música. Comenzó a hacerse conocida en el año 81 al cantar junto a Baglietto y a Fito Páez. Durante 2 años compartió escenarios nada más y nada menos que con estos dos, que tal vez sean los más grandes de la trova rosarina, o por lo menos los más exitosos desde el punto de vista comercial. Tal es así que al año siguiente, en el 82, o sea, ella estuvo 2 años con Fito Páez y Baglietto, a la mitad más o menos, fíjense lo que habrá gustado su voz, que la llamó Miñona, Eduardo Miñona, el director cinematográfico, para que cante las canciones de la película Evita y para que interprete la voz de Eva Perón. Mire usted. Así que imagínese, recién estaba empezando su carrera y ya compartía escenario con Baglietto y Fito Páez, que todavía no eran tan conocidos, recién estaban empezando, y ya interpretaba también a Evita Perón. Estuvo un año más con Baglietto y con Fito, y luego, a partir del año 83, grabó su primer trabajo como solista, y ya así, más allá de esporádicamente seguir compartiendo escenario y participando de discos de un sinfín de artistas, aparte de Baglietto y Fito, a ver, Lalo de los Santos, Fandermole también, Lito Nevia, Anito Mestre, Teresa Parodi, Marilina Ross, entre otros. Bueno, ella se dedicó más que nada a su carrera solista y a participar en películas, ¿no? Que fue la otra gran faceta de su carrera. Después vamos a repasar un poquito en qué otras producciones cinematográficas cantó. Traje para compartir un disco que ella sacó hace poquito, el año pasado. El disco se llama Trovas Rosarinas y tiene, la gran mayoría son covers de otros artistas de Rosario, como los que nombramos y otros más, y también tiene algunas interpretaciones propias. Vamos a arrancar con unas trovas propias de Silvina Garré para luego ir cerrando el bloque con covers de otros artistas rosarinos. Temas entonces compuestos por Silvina Garré, que están incluidos en el disco Trovas Rosarinas. Arrancamos con Vuelta de Cara y Los Sueños Incompletos. Cuatro a seis, Los Cuatro Fantásticos. Nada más, nunca hay un beso de más, ni caricias que entregar. sonrisa dibujada, ni un sedante, y no hay un velo de tú, ni campanazos de luz, ni una familia que te ayude a tener fe. Pero es así, la casa huele a rosas y a cauciles, y yo festejo otro cumpleaños, otro más. Pero es así, son sueños de color como guirnaldas, son solo sueños incompletos, nada más. Y yo festejo otro cumpleaños, otro más. Pero es así, son sueños de color como guirnaldas, son solo sueños incompletos, nada más. Aparte del film Evita, ella participó en Diapasón, de Jorge Polaco, un film que tuvo la dirección musical de Lito Vitale, Luna Caliente, de Roberto Denis, así el director musical fue Lito Nevia, y también en Martín Fierro, El Ave Solitaria, de Carlos Vallejo, cuyo director musical fue Diego Clemente, ¿no? Esa es parte de la participación que tuvo Silvina Garré en películas, ¿no es cierto?, paralelamente a mientras desarrollaba su carrera solista, que lleva nada menos que 8 discos. Mire usted. Desde el 83, el primero fue La Mañana Siguiente, y bueno, hasta el año 2012, que se estroba... arrancó La Mañana, imagínense, ya tiene, está para la tarde-noche ahora. Así es que bueno, el 2012, Trova Rosarinas, que es este disco precisamente que estamos escuchando ahora. Vamos a pasar a algunos covers, ya escuchamos Fin de Carnaval y Los Sueños Incompletos, que son temas propios de Silvina Garré. Vamos a arrancar por uno de los grandes que quedó afuera de este programa, ajá, Rubén Goldín. Así que si les parece bien, Sueños de Valeriana, en la voz de Silvina Garré, este clásico de Rubén Goldín. Esconder eso soy yo, un gran signo de pregunta. No voy a morir, no voy a perder el tiempo, tanto por vivir. Viajaré al techo del mundo, te voy a alcanzar, es el grito de un humano. Sueños de Valeriana, de Rubén Goldín, en la voz de Silvina Garré, era lo que sonaba recién aquí en Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, en este programa dedicado a cuatro músicos rosarinos. Ya hablamos de la carrera, de los comienzos de la carrera de Silvina Garré, hablamos de su participación en películas, y a continuación vamos a algunos otros momentos destacados de su carrera. Por ejemplo, en el año 1983, fijémonos que la mayoría de las cosas más importantes que le pasaron fueron en sus comienzos, ¿no es cierto? En el claro. 81, incorporarse a la agrupación de Fito y Baglietto. En el 82, interpretar a Eva Perón. En el 83, grabar su primer disco solista. Y también en el 83, ella representó a la República Argentina en el Festival de la OTI en 1983, como dije, esto fue en Washington, y también el primer festival de la canción realizado en El Cairo, nada menos que en Egipto. Para el Festival de la OTI el tema lo compuso Lito Nevia, y bueno, él lo convocó a Silvina Garré para que lo cante, y bueno, y fueron premiados. Así que esto es una de las cosas más importantes que le pasó en la carrera a Silvina Garré. Por supuesto, no fue la única. Hablamos de grandes, otros grandes como Caetano Veloso, nada menos, le dedicó su libro Verdad Tropical y declaró que Silvina es una de las que mejor le canta a Caetano. Menú. Así que, y como si fuera poco, yo no sé si a este que les voy a nombrar ahora lo pondrán a la altura de Caetano Veloso, de Lito Nevia o de los que nombré, pero Ricardo Montaner. Mire, un grande Ricardo Montaner, muy amigo de Susana. Sí, sí, un fenómeno. También, sí. Entre otras tantas amigas que... Claro, sí. Que es tiene. Feliz, Montaner. Es un tipo feliz. Sí, se ríe mucho. Montaner incluyó en su disco Las Mejores Canciones del Mundo un tema compuesto por Garré, titulado Diablo y Alcohol, ¿no? Tema que representará claramente a el gran Ricardo Montaner. Así que bueno, reconocida por Caetano Veloso, por Montaner, por Lito Nevia y tantos otros músicos también argentinos, ganadora de premio en Washington, participó de festivales en Egipto, y bueno, por supuesto que también recorrió toda Latinoamérica, incluido México. Eso es hace parte... poco hizo una serie de conciertos con Nito Mestre. También, sí, sí, había sí. Había ido muy bien ahí en NDA Ateneo. Así es. Y para cerrar este bloque dedicado a Silvina Garré, recordamos que estamos escuchando su disco Trovas Rosarinas, ¿no? Porque para un programa dedicado a Trovas Rosarinas, qué mejor que el disco Trovas Rosarinas. Vamos a escuchar un tema de Fito Páez, cantado por Silvina Garré. Un clásico de Fito Páez llamado Tumbas de la Gloria. Porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue

su experiencia en la escuela, donde ya le vaticinaban un futuro como autor. Y vamos a escuchar canciones que forman parte del disco Rosarinos, disco compuesto e interpretado por Fandermola, Bonicio, Goldín y De Los Santos. Las tres canciones que vamos a escuchar son del disco, son canciones propias de Adrián Abonicio. Arrancamos primero con Corazón de Barco. Y la radio sonando permanentemente. Yo creo que así la pasión por la música, por lo que sea audible, en cuanto a las voces incluso, o sea, las voces de radio, de radionovela, eso me lo transmitió mi vieja. No, lo que tenía era como que daba un poco de, a ver cómo te puedo decir, en los boletines de calificaciones, ese boletín de estímulo, siempre aparecía que yo escribía bien o dibujaba bien. Y no me gustaba mucho, porque era como que te ponían en evidencia tu intimidad, la mostraban a los... Y es más, en algún momento se corría el riesgo de que te tomen como ejemplo, como el que mejor redactaba, el que mejor dibujaba. Pero por suerte, bueno, me mezclaba con los muchachos y jugaba muy bien al fútbol, creo, y era salvaje como los otros. Pero yo sabía que íntimamente era distinto, porque digo, yo me voy a dedicar a esto. O sea, no quiero ser profesional de nada, no quiero ser dentista, viste, no quiero ser, tal vez quería ser jugador de fútbol, pero digo, algo de esto me voy a dedicar, porque esto es lo que más me gusta. Y bueno, y había armado un grupo de folclore ya, no sé, en los primeros años del colegio, que después nos dimos cuenta que lo hacíamos para tener horas libres. Y éramos como los artistas de la escuela. Cantábamos en las fiestas patrias, nos llevaban a la radio. Hacemos canciones para no estar solos. Canciones de guerra o de amor para siempre. Estrella que mira, un espejo que brilla frente a mí, frente a mí. Como el día y la noche en un momento se tocan, aunque son tan distintos, también somos iguales. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la. Película gris de las calles del centro. Nos trae la voz de los que andan perdidos, sus pecados en un vaso de lágrimas frente a mí, frente a mí. Yo no sé qué sería de mí sin tu amor. Yo no sé qué sería de mí sin tu amor. Y bares repletos de solos. Hay caras borradas, basura en colores. Arenas movedizas en un travelín loco frente a mí. Fama, yo acaricio los vidrios y camino dormido, y no sé qué sería de mí. sin tu amor. Yo no sé qué sería de mí sin tu amor. Yo no sé qué sería de mí. Cuando una canción de Jorge Santelmo. Sonaba Corazón de Barco y al principio un audio del propio Adriana Bonicio contando un poco de sus fragmentos de su infancia. Vamos a seguir escuchándolo a él ahora contando cómo era ese momento de 1973 cuando Perón volvió al país y él tenía que elegir un futuro para su vida. Y vamos a escuchar otra composición de Adrián Abonicio que se llama Y Ahora. Volvía Perón al país, un montón de cosas, y digo, ¿y yo dónde me ubico acá? Me hago montonero, me hago jugador de fútbol, era como tarde para todo y temprano para otras cosas. Digo, yo lo único que tengo que hacer es lo más parecido a lo que soy, que me gusta escribir y demás. Y bueno, viví dos años muy angustiado. Me fui, prácticamente no vivía ya con mis viejos, y creo que, no sé, me aferré a una tabla de salvación de que era... haberme refugiado en una casa del novio de mi hermana, mucho más grande que yo, que me permitió vivir en un altillo. Entonces ahí definitivamente así pasé como hibernando y angustiado, quería alguna droga que me haga pasar eso, ¿viste? O sea, sentía mucha angustia por lo que iba a venir. Digo, yo ahora que lo pienso, en realidad siempre lo pensé, pero cuesta decirlo, tenía como una presunción de masacre, ¿viste? O sea, qué sé yo, ¿viste? Y se notaba en el ambiente como una ebullición por un cambio posible, pero a su vez yo escuchaba por gente más grande que no estaban bien las cosas, ¿viste? Todavía no había empezado a desaparecer gente, pero se viene una grosa. Y yo digo, ¿qué será una grosa? ¿Una revolución o será un golpe de Estado? O las dos cosas mezcladas. Y bueno, esos dos años fueron clave, pero yo me refugié, digamos, nunca milité políticamente, tuve muchos amigos militantes, y era amigo de los militantes, y dentro de mis posibilidades o mis ideas, ayudaba, digamos. Pero yo decía, la única militancia que me va a salvar a mí y que yo voy a servir para algo es aferrándome a lo poco que sé, que es tratar de ser músico, tratar de escribir, tratar de entender el mundo a través de lo que uno escribe. Yo sé que te marcó la luz de las esquinas y el olor del taller y el dolor de esa vecina que una noche se olvidó de respirar. Tu mamá está bien, vende libros de cocina. Tu papá no está bien, lo echaron de su misa y se la pasa en los billares todo el día. Y ahora te toca a vos, y ahora te toca a vos ser uno en un millón. Esto es Argentina, cambalache de ocasión, turismo de aventura para tu corazón. Porque tu vecino se fue a trabajar de uniforme, dices para comer. No es que me gusten los botones, pero lo mandan a vigilar a tus amigos. La luna ya salió sobre este barrio perdido, parece una pastilla dentro de un vaso de vino. Con esta mezcla, mi amor, la noche ya está en peligro. Y ahora una cambalache de ocasión, turismo de aventura para tu corazón, porque de la TV, ves demasiadas películas, voy a quemarla una noche, así termina tu angustia. Y ahora te toca a vos, y ahora te toca a vos, ser uno en un millón. Esto es Argentina, cambalache de ocasión, turismo de aventura para tu corazón, porque esto es Argentina, cambalache de ocasión, turismo de aventura para tu corazón, porque por último, lo vamos a escuchar a Bonicio contándonos cuando conoció a Lalo de los Santos, Rubén Goldín, Baglietto y Van der Mole. Y vamos a escuchar Todo a mi favor de Adrián Abonicio. Un día lo conocí a Lalo de los Santos en la casa de él. Me dijo, ah, vos sos Abonicio, loco, oh, mucho gusto. Dice, ah, qué sé, le digo yo, viste, digo, este es el creído. Y todo lo contrario, viste, resultó un tipo divino y me dijo, si boludo, vamos a componer juntos. Te paso algunas cosas, ¿viste? Y nos hicimos re amigos. En ese lapso lo conocí a Goldín, que también nos medíamos las fuerzas, ¿viste? Porque era el cantante Pablo Enterrador. Y también, después que lo conocí, nos hicimos amigos enseguida. Ahí apareció Baglietto. Ya había aparecido Fander, que cuando lo escuché por primera vez me sorprendió, porque era un tipo que parecía un monaguillo, ¿viste? Nada que ver con nosotros. Una camisa blanca, pulcro, estaba y cantó en una peña, llamada Peña el Gorrión, me acuerdo, para la JP habíamos tocado. Y apareció un tipo así, viste, digo, este tipo ya hacía acordes difíciles, viste, cantaba bien, componía, digo, me quedé, pero, viste, alucinado. Y bueno, ahí lo conocí a él, y como dicen en los lugares comunes, trabé amistad. Como sin destino, igual a marinero recién embarcado, siento como cantan el Ave María, la vieja del barrio, allá en las casillas, cara de ladrón, ropa muy antigua, como un extranjero en su propia quinta, abre la ventana la rubia ligera, pero ella solo invita a los que tienen tela. Un ganador de la sutileza, mientras que los otros persiguen el oro. Solo me contento con durar un poco. Sé que esta no es forma ni filosofía, solo la defensa de mi pobre vida. Yeah. Ay, tengo esperanzas, no las pierdo, porque soy un ganador. Pero creo que este año me irá peor. sola esta tarde, con ánimo de lucha. Yo me fui para el centro como quien disfruta, pero en el 59, aunque iba muy atento, una mano amiga me rapiñó el vento. No importa, me dije, vamos pa' adelante, sin tener en cuenta que andaba cesante. Y por andar pensando en tantas cosas distraído, no le vi la sombra de ese colectivo. Perdedor por muchas cabezas, ganador de la sutileza, mientras que los otros persiguen el oro. Solo me contento con durar un poco. Sé que esta no es forma ni filosofía, solo la defensa de cuando estaba en vida. Hoy vivo en una nube que no para de llover. Pago en punto los impuestos, más el alquiler. Los diarios de acá arriba son todos oficialistas. Traen las hojas en blanco con la foto del barbita. Acá arriba se comenta que hasta el cielo está empeñado que levanten ese muerto. El Mufa y Sosa ha llegado. Tengo esperanzas, no las pierdo. ¿Por qué? Y porque soy un loco, un soñador, un aventurero, un ganador también. Pero creo que este año me irá peor. ¡Viva el rock and roll! Muchas gracias. Lalo de los Santos, Rubén Goldín, Adriana Bonicio, Jorge Pandermole y toda la gente que nos ayudó a esto. Gracias. Muy amable, gracias. Hay tiempo para una canción más. Vamos a escuchar del disco de Abonicio y Sainz la canción La Negrita de Morón. Se destiñe la negrita de Morón, usa de pañuelo al día y de noche al corazón, usa de pañuelo al día y de noche al corazón. En cuestión de amores y hermana en la soledad, es buena en cuestión de amores y hermana en la soledad. Cuando la tocan las ánimas no siente ningún temblor, no tiene miedo de nada la negrita de Morón, porque ella nació de noche alimentada a carbón. Es una piedra preciosa que sirve de talismán, rayos que curan la hierba seca del mal, fabrica rayos que curan la hierba seca del mal. Si alguna vez en las rutas te cruzas con aletearán en el alma murciélagos de oro y miel. Te aletearán en el alma murciélagos de oro y miel. Somos los cuatro fantásticos de la música. Hasta aquí los cuatro fantásticos del día de hoy. Hemos terminado el programa, ya están llegando el señor Omar Moreno Palacios a la emisora pública con todo el folclore que queda por delante. Ya empieza a clarear el alba, se acercan las 6 de la madrugada. Mi nombre es Agustín Camisa y me acompañó con mucha sutileza el señor Emiliano Brescia. Gracias, nos vemos. El señor Nicolás Rosinski, en algún momento nos encontraremos con él. Ahora está en algún lugar entre Mendoza y la Capital Federal. Y los dejo con las palabras siempre sabias y de reflexión del Maharaja Rahim Lamardo, que frente a sus fieles en la montaña les dijo: Rosario siempre estuvo cerca. Hasta la semana que viene.